Muchas cosas han pasado. Prácticamente han sucedido ya 15 días desde la partida de Furiosa. Fue algo desagradable llegar a ese punto en el que los dos ejercimos violencia uno contra el otro, pero nunca creí que yo fuera a golpearla de esa forma y ahorcarla. Es muy complicado el convivir con alguien que conoce tan bien varias técnicas de combate, pero su miedo de ella es de que a pesar de mi discapacidad pude someterla. No me enorgullece, pero ahora que no he estado, siento un gran vacío. Un gran vacío que no puede llenar nada. Es lo malo de no tener vicios, de no poderse refugiar en nada. Sé que ya no va a regresar. Sé que ella ya está en otro lugar. La acabo de soñar con las muertas. Lo último que soñé de ella era tirada boca abajo en un piso, apretando un papel con un número telefónico, con una letra que he visto en otro lugar. El teléfono empezaba con 5549, pero no recuerdo más. No recuerdo qué más hay. No sé qué pensar. No sé qué hacer. Esta pequeña isla donde me he estado refugiando es muy extraña ahora. Ya no suele ser como antes. La gente me ha dicho que ha visto los fantasmas por aquí. Las han visto, las han descrito. Me lo han dicho cómo vagan por los pasillos. Inclusive el querubín. Y hoy ha sucedido algo terrible, muy aterrador, algo de miedo. En la puerta amaneció una rosa con un diente de león. Cada que Furiosa cometía un error, salía a buscar un diente de león y lo traía. Yo que encontré ese diente de león y esa rosa, no sé si ella físicamente se manifestó. Demasiado. demasiadas coincidencias. Botellas de alcohol barato. De la marca que ya bebe. Varias de ellas. A medio tomar. Algunas terminadas. En una bolsa. Como solía ser su estilo. Sé que el bebé ya se perdió. Pero ya no tiene caso. Ahora solamente queda esperar la venganza de las amigas de las muertas. Sé que lo están planeando. Por eso se han venido a manifestar, visitarme. Ya vieron cómo entrar. Ya vieron cómo cierro, por dónde abrir. Soy muy vulnerable en esta parte. Estoy a campo de tiro abierto. Desde cualquier ángulo soy blanco. Pero no pienso esconderme. Me tiene sin cuidado sus amenazas. No me preocupan para nada. Lo único que me molesta es este maldito ambiente. The Gods in Souls. Fantasmas sin alma. Ghouls. Malditos ghouls. Todo el día idiotizados en la maldita televisión. Esa maldita música. No pueden respetar el espacio de nadie. En que a uno le importa o le interesa. Es estúpidas y huecas vidas. Sin nada de emoción. Sin nada de acción. Siempre queriendo vivir la vida de los demás. Odio que me digan que soy un guerrero. Odio esa maldita palabra. Odio que me digan que soy un sobreviviente. Odio tantas cosas que me dicen a diario. Lo único que adoro es cuando alguien me reta. Tratar de explicarle lo que simboliza el morir, revivir, volver a morir, revivir, volver a morir, revivir. Precisamente hace 8 días aquí estuvo alguien que dice manejar espíritus. Salió aterrado. Con miedo. Dice que están aquí conmigo. Algunas. Tienen tanta presencia. Tal vez fueron las que sacaron a Furiosa de aquí. Otras tal vez desataron la violencia entre nosotros por celos. Pero la cuestión es que esté viviendo en 2 tiempos. El tiempo. tiempo de los vivos y el tiempo de los muertos. Estoy experimentando cosas que yo no sabía, que no comprendía, que tomaba burla. ¿Qué pasa? ¿Quién se acomoda en la cama? ¿Qué sucede? Siento que alguien quisiera meterse entre mis piernas. Y considerando que yo no tengo ya movimiento, no es nada agradable sentir que alguien te mueve. No se siente bien. Otra vez me estoy durmiendo en las noches, no por miedo. Otra vez estoy hablando solo. Otra vez estoy despertando con ese aroma. Ese aroma para veneno, para ratas, a metal, a carne quemada, como si ellas vinieran a besarme. Ahí está esa sensación de nuevo, alguien que se quiere meter a la fuerza, acomodándose para descansar. Furiosa las vio desde el primer día. También por eso huyó. Vi a Vivian tras las cortinas y a Perla también. Y me lo dijo, parecían gemelas. Solo que una de piel blanca y la otra de piel morena. Las dos flacas, las dos altas. Las dos de pechos medianos. Las dos de piernas y pompas delgadas. Parecían modelos. Solo que una era muy rara. No sé, tenía una protuberancia. Le hacía verse diferente. Sincronizadas como porristas. Caminaban, se acercaban. Se acostaban junto a mí. Se paraban. Algo se llevaban a la boca. Y después me besaban. Tiraron hasta de la cama. La molestaron mucho. Al parecer me están esperando. A las 3 de la mañana en punto se soltó un aguacero terrible. Medio hora antes los relámpagos, truenos y centellas cayeron por doquier. 15 minutos después, esa bella brisa se sintió. Siendo sábado, 17 de septiembre del 2016. Hace 13 años. Hace 13 años, Perla y yo nos cruzamos en el camino. Fue la primera vez que la vi, con un paliacate cubriendo su cabeza y unas grandes arracadas. Hace 4 años precisamente, Vivian Balmer salió del Jack pidiendo ayuda. Ensangrentada, oliendo excremento, a orines. También eso me lo dijo Furiosa. De repente la cama se hunde y huele excremento, a orines, a regla, a semen, todo mezclado y apesta hallador de Cristiandor como no tienes idea. Y eso que no vio a las demás. Y eso que no vio a Bárbara. Y eso que no vio a Cristina. Y eso que tampoco vio a Mónica. Ni a Paola. Ah, mis muertitas. Mis bellas muertitas. Ya no siento furiosa. Antes la llamaba. Antes bastaba con pedirle que se apareciera. Y salía de la nada. Ya no la siento. Tal vez de nuevo esté en coma como hace varios meses cuando la conocí. Ah, cómo olvidar esa visita al hospital. Yo no sabía ni su nombre cuando la recogí de la calle. Simplemente me nació llevarla al hospital. Cuando vio sus ojos me dio un gran beso y me enamoré de ella. ¿Qué importaba su pasado? Lo que me importaba era ser un presente y vivir un futuro a su lado. Pero fracasé. Fue como una regresión en el tiempo. A la que no volví a ver fue a Sasha. De hecho, fue muy curioso cómo furiosa Sasha y yo de repente estuvimos los tres juntos, compartiendo la misma cama, el mismo alimento, sin tener ningún tipo de contacto carnal. Lo más interesante es como la muertita Quetzali se materializó en el panteón de San Fernando y me ayudó a encontrarla. Pero no puedo ir. Y tampoco la siento ya. Entonces, ¿para qué se materializó la encontró? Ella y yo sabíamos qué tipo de personas somos. Todos los días peleábamos. Todos los días nos insultábamos y nos golpeábamos. Todos los días tomaba su mochila, una bolsa, una caja. Y se llevaba lo básico, pero a las 2-3 horas regresaba. Siempre nos regalábamos flores el uno al otro. Siempre haciendo el amor. Siempre peleando. Llevo 15 días en abstinencia sexual otra vez. Pero a diferencia de los 6 primeros meses que pasé en abstinencia, mi mente no logra concentrarse. Mi mente no logra hacer ninguna línea, ningún trazo. Nada. Nada he podido lograr. Nada puedo lograr aún. No tengo ninguna idea vaga. He vuelto a retomar lecturas, películas, ensayos. Que ni mente en mi pluma. Mi pluma que ahora se descarga en este viejo teléfono. ¿Cómo les dicen ustedes, smartphone? Tecleando poco a poco, ya que ya no tengo fuerza para tomar una pluma, ni mucho menos una máquina de escribir, una computadora. Por eso ahora retomo los audios. Espero no recurrir a ellos tan frecuentemente, puesto que mi voz no es agradable y la calidad del audio tampoco, y no se va a entender lo que quiero expresar. Siguen las migrañas, los desprendimientos. Duermo 1 o 2 horas y siento que duermo más. Sueño dentro de un sueño, de un sueño, de un sueño. Llegué al octavo nivel de percepción. Lo peor de todo es que ya perdí la conexión con la que viste de blanco. Ya no la siento tampoco. Quedó muy atrás, muy atrás. Tal vez ella no era la adecuada. Lo increíble es que ¿por qué la vi en mi muerte? ¿Por qué vi su ojo? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Qué hubo? Aún no entiendo por qué. Es lo que sucedió. No he tenido visiones en hebreo, ni en árabe, ni en francés, ni en inglés. Son imágenes borrascosas. Pero corren tan rápido que no puedo pescar ninguna. Y la imagen que más me acaba de aterrorizar fue la última que vi. Mi bella furiosa tirada en el suelo. Con su blusita morada y su pantalón negro y sus botas guinda. Su cabello recogido, poco maquillaje. Sujetando ese papel. 5, 5, 4, 9. Pero los demás números no los alcancé a atrapar. 5, 5, 4, 9. Y eran coordenadas, no era un teléfono. Estaban separados por comas y grados. Esas coordenadas 5-5 son de la Ciudad de México. También es una clave la de Ciudad de México. 4 y 9 son del centro, zona centro. Necesito volver a inducir el sueño. Sabe los demás números, y los demás números está la respuesta. Pero no puedo lograr concentrarme con esta estúpida música que pone. Los malditos goblins que viven a mi lado. Hace unas horas el silencio era total y absoluto, no se escuchaba. mucho menos ahora. Creo que en la calle encontraré más